La grandeza del Señor. Oh. Los alegres que escriban aquí. Amén. Gozo en lugar de luto. Su alegría y amor cambió mi dolor. Su sangre me ha lavado. Mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas. Me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado. Me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. Oh, oh, la alegría del Señor para siempre en la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre en la fuerza de mi vida. La alegría del Señor en nuestra fuerza, en nuestra fuerza. Mi amado viene, preparemos el camino, Cristo viene ya. Vamos, las naciones dicen, anunciemos su venida en todo lugar. El rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Dilo con nosotros. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Hay gozo en nuestro corazón, hay alegría.